Según las noticias de Sur Corea, las entidades de mujeres de la región de Busan sostuvieron una rueda de prensa el día 24 delante del consulado norteamericano sito en este lugar y demandaron el retiro del SAD y la destrucción de armamentos de guerra bioquímica. Las oradoras insistieron en el retiro inmediato del laboratorio bioquímico instalado en el octavo muelle del puerto Busan. Añadieron que Estados Unidos tienen que suspender de inmediato la colocación del SAD que amenaza la paz de la península coreana, y el gobierno debe esforzarse no para la ubicación de dicho armamento, sino para el diálogo entre el sur y el norte y la firma de convenio de paz.